12 y 15 minutos. Atrás queda ese repaso a las portadas y también ese encuentro de actualidad que manteníamos con Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, para valorar precisamente esos datos que conocíamos en la jornada de ayer, pues en torno a ese nuevo positivo que se ha detectado en nuestra localidad, en ese precisamente informe diario que la Junta de Andalucía ofrece de los casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la provincia de Cádiz por municipio, pues se recogía la jornada de ayer ese caso confirmado por PCR en Ubrique en los últimos 7 días. Un caso que corresponde, desde luego, a un ciudadano de nuestra localidad, y ya se está procediendo además también a realizar todo ese protocolo de rastreo de todo el círculo de esa persona. Vamos con la Escuela de Salud, que vamos a hablar evidentemente de noticias sanitarias, y vamos a comenzar pues precisamente hablando de la actualidad en torno a el coronavirus. Es el tema con el que nosotros arrancamos cada Escuela de Salud, cada miércoles, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a saludar enseguida. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en este caluroso día de final de agosto. Vamos a empezar con la actualidad del coronavirus, pero antes, Antonio, creo que quería realizar un par de saludos especiales, ¿no?, desde la distancia, y bueno, pues también ahí quedan, ¿no?, esos saludos para comenzar. Sí, un cordial saludo a Javier Ramírez Salazar, que desde Suecia es, ha dicho su madre, un asiduo oyente de Radio Ubrique y de este programa. Y así que un cordial saludo a Javier, a su esposa, y extensivo a todas aquellas personas que desde fuera de Ubrique pues tienen la deferencia de escucharnos. Y también un cordial saludo a Ambrosio, ex trabajador de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos, que también nos escucha, y por supuesto extenderlo a todos los trabajadores de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, por la gran labor que hacen para ayudar a todas aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad y que quedan integrados en esta gran organización. Así que un cordial saludo a Ambrosio, por supuesto a don Manuel Pérez, no podía faltar, cordial, gran amigo nuestro, yo creo que de todo el mundo, y a todos los miembros del ONCE. Venga, pues ahí cerramos ese capítulo de saludo y abrimos ahora el de noticias sanitarias. Vamos a comenzar porque la actualidad en torno al coronavirus nos ha dejado diferentes cuestiones de interés, ¿no?, durante toda esta semana. Por ejemplo, vamos a hablar de la comparecencia ayer de Pedro Sánchez, que anunciaba que el gobierno pues ofrecía a las comunidades 2.000 rastreadores del ejército. Luego, además, también hay novedades en torno a la adquisición de la vacuna por parte de la Unión Europea, y en la que también pues se va a estar, ¿no?, va a incluir nuestra nación, España, con una cantidad importante de vacunas de AstraZeneca, de la vacuna que se está trabajando en Reino Unido a través de la Universidad de Oxford, y también pues vamos a comentarlo. Y por otro lado, queremos conocer informaciones en torno a otros aspectos, tales como, por ejemplo, pues el tema de la poliomielitis en África, que tras 5 años sin caso, la Organización Mundial de la Salud la ha dado por erradicada. Vamos a comenzar, Antonio, si te parece, por la actualidad del coronavirus y entre ellas, esos rastreadores que desde el ejército se ponen a disposición de las comunidades. Hasta 2.000 rastreadores es la cifra que se ha ofrecido, y labor importantísima, ¿no?, la que tienen que llevarse a cabo, porque son ellos los que se tienen que ocupar de controlar todos esos entornos de las personas que han sido confirmadas como caso de COVID-19, ¿no? Pues sí, es una magnífica noticia el que el gobierno ponga a disposición de la sanidad española 2.000 profesionales de las Fuerzas Armadas perfectamente preparados para actuar como rastreadores. Bueno, esto realmente no nos sorprende mucho, porque las Fuerzas Armadas, todos sabemos que ya queda un poquito, bastante lejos, gracias a Dios, su función que teníamos siempre presente de actuar en las guerras y cosas parecidas, en los conflictos armados, que también hay algunas misiones españoles que están haciendo una gran labor fuera de España en conflictos armados para restaurar la paz. Pero realmente las Fuerzas Armadas en estos momentos de tantas décadas, gracias a Dios, de paz, están haciendo una labor muy meritoria en la ayuda social, podríamos llamar, como son la fuerza de emergencia para las catástrofes, en todo tipo de siniestros están ellos presentes, y en este caso no podía faltar, como también en esta pandemia de coronavirus, del COVID, Pues están ellos, es decir, representan estos 2.000 efectivos que están a disposición de los españoles para hacer de rastreador, representan el 20% de los que se necesitan. Las autoridades sanitarias dicen que por cada 5.000 personas es necesario o se recomienda al menos un rastreador. En España, con aproximadamente 50 millones de habitantes, pues harían falta unos 10.000 rastreadores, pues en total, para cubrir esta ratio. Pues 2.000 rastreadores del ejército suponen el 20%, que es una cifra muy elevada, muy elevada. Así que otra de las misiones que hay que agradecer a la Fuerza Armada Española, en fin, esta labor que hacen, y en este caso, dentro de España, ¿no?, de las islas y de la península. Bueno, de la Fuerza Armada, aunque no pertenece estrictamente a ella, no podemos olvidar a la Guardia Civil, que aunque no están estrictamente dentro del ejército, pero tienen un componente, o la policía local, ¿no?, mantenerla del orden. Están haciendo una labor extraordinaria en la contención y en la lucha contra el COVID, así que yo creo que toda la sociedad española, a todos ellos, tiene un agradecimiento profundo. Antonio, ¿cuál es la labor que desempeñan estos rastreadores? Porque, bueno, ante la situación, ¿no?, actual en nuestra localidad, con ese caso que se ha detectado y demás, también conviene recordar quizás, ¿no?, ese trabajo que se lleva a cabo por parte de este grupo de personas que es tan importante para contener, ¿no?, la expansión del virus. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Lo que hacen es ver los contactos que ha tenido una persona que ha dado positivo en las pruebas para el COVID. Es muy importante, pero fundamentalmente importante es cuando todavía no hay una transmisión social. ¿Qué quiere decir esto de transmisión social? Pues significa que cuando los contagios se producen entre los habitantes de una misma localidad o de una misma comunidad, ya hay una transmisión social y eso es muy difícil de parar. Esto ya ni con rastreadores ni sin rastreadores, eso ya no hay quien lo controle. Pero claro, toda España no está en la misma situación. Hay situaciones, parece ser, que en algunas partes de algunas comunidades no hay forma ya de controlar eso. Uno se contagian los primos con bueno, entre ellos, los padres a los hijos a los padres, a los abuelos, los vecinos. Es decir, que no es que venga alguien de otra localidad, de otra provincia o del extranjero y traiga el virus aquí y sepamos que esa persona se le ha hecho un análisis, pero viene de fuera. Entonces, si lo aislamos, no da tiempo a ponerse en contacto con muchas personas de aquí. Entonces, rastreador, por ejemplo, a una persona que llega, de qué digo yo, desde Madrid, que es una zona que ahora mismo tiene una gran proporción de afectados, llega a Madrid y viene a lo mejor y al día siguiente, el mismo día, empieza con fiebre, va al centro de salud y ve que es sospechoso, le hacen la prueba del COVID y ve que es positivo, dice, bueno, ¿usted de dónde viene? ¿Dónde vive? No, yo vengo a Madrid, vine anoche. ¿Y con quién ha estado en contacto? No, yo como he llegado anoche no me ha dado tiempo a ponerme más que contacto con mi familia, con mis padres, porque estoy en casa de mis padres. Pues entonces, los únicos que pueden estar afectados, como es lógico, son los padres, porque son los únicos que tienen. Entonces, el rastreador es el que investiga cuáles son los contactos recientes de esta persona que ha dado positivo. Y entonces, en este caso, aísla a esta persona que ha dado positivo, a los padres se le hace las pruebas también del COVID, pues si acaso están contagiados, y además, mientras tanto se sabe el resultado, están también en cuarentena, para que los padres, por si acaso, no vayan a relacionarse con otras personas. Entonces, el COVID lo que hace es detective, investiga. Primero, fundamentalmente es a las personas que han podido estar contagiadas con un caso positivo de COVID y le da las instrucciones para que se queden aislados hasta que no se sepan si tiene que estar en cuarentena, si tiene que estar aislado o qué situación te encuentras. Esa es la situación. Ahora bien, cuando ya es muchísimas personas dentro de la localidad, dice, pues mire, yo estaba en un bar y allá había, estaba más o menos en una mesa donde había ocho personas, después fui a una tienda donde me encontré con otras personas conocidas, estuve charlando, después estuve no sé dónde. Bueno, pues llega un momento en que a su vez esas personas del bar estuvieron en contacto con otras, los de la tienda estuvieron en contacto con otras, eso no hay quien lo controle ya. Claro. Entonces, ya en esta situación donde ya una localidad está ya imposible de rastrear, se hace el confinamiento y dice, bueno, pues toda esta localidad o todo este barrio que queda aislado. queda en confinamiento hasta que pase el tiempo de los 14 días y ya las pruebas sean negativas. Es que otra solución no hay. Ahora, el COVID, ya digo, en el caso de Ubrique, que hay un caso, parece ser, yo todavía exactamente no sé, parece ser que sí, ¿no?, que es autóctono, que está ya aquí, o que alguien que ha venido de fuera y está aquí, no lo sé exactamente las circunstancias, pero lo que hay que hacer ahora es el contacto de esta persona, que con quién se ha relacionado, para que se hagan a ellos las pruebas del COVID y mientras tanto estén en cuarentena. Claro. Es decir, ahora, porque es un caso, se llega a hacer en Ubrique 90 casos y cada uno de estos 90 casos se ha relacionado con 8 o 10 personas, eso ya no es que lo controle, habría que hacer un confinamiento. Claro. En fin, ese es el papel que tienen los rastreadores, que en cierto modo, como tú decías, se parece mucho al de investigador, ¿no? Porque tienen que, pues retroceder en la vida de otra persona, investigar con quién se ha relacionado para intentar contener el virus, siempre y cuando, como tú decías, que no haya transmisión social, porque entonces ya si no, pues es bastante complicado, ¿no? Además, ya es un lío, ¿eh? Es un lío porque, por ejemplo, tú vas por la calle, está con una persona, está un ratito hablando con ella, vamos tomando un café, que hace tiempo, aunque estés con su mascarilla y su tinglado, vas a un bar, te sientas, estás allí media horita charlando con un cafelito, porque hace ya varios meses que no lo ves, para arriba y para abajo, y te vas a tu casa, y estás allí con tu familia, y a ver a tus padres, siempre, a lo mejor con aislamiento, distancia social con tus padres, porque hay que verlo, pero al día siguiente te llama el rastreador y te dice que la persona con la que tú estuviste ayer ha dado positivo, y que usted debe hacerse la prueba. Y dice, así, y dice, sí, hacerse la prueba, y mientras tanto no puede usted salir de su casa. Claro. Dice, ¿cómo? Y dice, no, dice, es que yo además que me tomé, estuve allí un rato, estuve media hora charlando con él, sí, pero usted y su familia no pueden salir de su casa. Y eso es así, usted está ahora en cuarentena, no me diga, por la vez está tomando café con un amigo, o con mi hermano, o con mi primo, o con mi padre que vino que estaba afuera, o yo fui a verlo, pues sí, eso es así. Vaya lío, pues nada, esto es así. Y entonces, si son pocas las personas, estupendo, pero... como haya no solamente un caso en una localidad, sino que haya 30, 40 o 50 casos, ya es un lío. Ya todo el pueblo confinado. Si es un pueblo pequeño, hombre, si es una localidad muy grande, ¿no? Entonces, aquí no es para ponerse y quedarse escondido debajo de la cama, pero lo único que se puede hacer, y de eso es, yo escuché a nuestra alcaldesa Isabel Gómez recordarlo de las tres M de Madrid, que son M de mano, M de mascarilla y M de metros, como decía Isabel Gómez. Es decir, lavado frecuente de manos, poniendo nuestras mascarillas y la distancia social de 2 metros. Y sobre todo, esa ya habría que añadir también evitar aglomeraciones, es decir, todo lo que sea, como hemos visto, partidos de fútbol sin mascarilla, asusones, abrazos y ventilación. En los locales cerrados, los baños sobre todo, donde los aseos, cuidado, porque cada vez que tiramos de la cadena, del váter, o sale el agua por los urinarios, por decir, por la orina, se dispersan las gotitas. Hay estudios que hay que dispersan las gotitas, la orina puede contener el virus, eso queda en el aire, y si hay muy poca ventilación en los aseos o en locales cerrados, pues el virus se va concentrando. Igual pasa en los locales de trabajo donde no hay ventilación, así, o el aire acondicionado no renueva el aire, sino que es circuito cerrado. Así que mucha ventilación, siempre es posible al aire libre, en los bares, restaurantes y demás, mucha ventilación, y evitar aglomeraciones, ya digo, junto con las tres M's. Manos, mascarilla y 2 metros. Antonio, es difícil, ¿no? Porque nadie tiene derecho a nadie decir lo que tiene que hacer a nadie, pero ¿tú recomendarías, por ejemplo, ahora que estamos en un momento en el que se terminan vacaciones, en el que, bueno, pues hemos salido mucho, ¿no? Hemos estado aquí, allí, hemos ido de vacaciones, nos hemos trasladado a otras localidades, a otras zonas, y ahora se, de manera escalonada, ¿no?, pues se procede a ese regreso de la vuelta a las vacaciones. ¿Tú considerarías oportuno una persona que haya estado fuera, en el exterior, quizá, el que no quisiera cuarentena en casa, ¿no?, porque ahí tiene que seguir con su vida, pero sí, quizás, por ejemplo, pues si va a mantener contacto con personas mayores que puedan tener cierta cuidado, ¿no?, con ellas, con personas que tengan problemáticas, ¿no?, y que puedan verse más afectadas si cogen el virus, ¿a que hagan esa cuarentena quizás con esas personas? ¿Tú lo recomendarías? Totalmente. Sobre todo si viene de zonas donde, por ejemplo, Madrid, Cataluña... Independientemente de que uno tenga... Lo decía Antonio, no independientemente de que uno tuviera síntomas o no, ¿eh? Puede ser portador, ¿eh? Asintomático. Es decir, entonces, por precaución, si yo he estado trabajando, vivo en Zaragoza, no tengo síntomas, pero allí hay bastantes casos, y vengo a ver a mis padres, o a los amigos, o lo que sea, o simplemente que he estado allí de vacaciones y regreso aquí sin síntomas, yo procuraría durante 2 semanas hacer una vida normal, como hemos dicho, con las 3 M's, mano, mascarilla, 2 metros, evitar aglomeraciones, y no visitar a mis padres, o si lo visito desde una distancia, no de 2 metros, sino de 3 y 4, y en la calle. Mm. Es decir, que al menos dice, papá, venga, nos vamos a quedar, no, mira, en la puerta de tu casa, o en tal sitio, en tal alameda, y a una distancia de 3 metros, hola papá, hola mamá, un abrazo virtual, muchos besitos, dentro de 2 semanas ya podremos estar un poquito más cerquita. Pero yo, la verdad, por precaución, sin tener miedo, si no hay que estar tampoco agobiado, ¿no? Pero simplemente hacer unas cosas tan sencillas como esas. Hmm. Es decir, que ahora son circunstancias que hay que mantener un poco las formas, ¿no? Las formas elementales para evitar. Y yo creo que si hacemos esto, y es importante lo que tú has dicho, Rocío, porque dentro de poco empieza la universidad. Y muchos ubriqueños, bueno, de todas las localidades, ¿no?, van a desplazarse desde Ubrique, en este caso, hasta la Sevilla, la Universidad, Cádiz, Jerez, Málaga, Granada... Claro, capitales, en fin, de provincia, claro, donde hay y más casos. Y después vuelven a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, para que les lave la ropa, para llevarse comida, hombre, y sobre todo para ver a sus padres, como es lo más importante, y a su familia, a sus amigos. Y después vuelven ahí a la universidad, donde se ponen en contacto con otro montón de personas a la hora de comer, a la hora de ir a la facultad. Después vuelven otra vez aquí a las 2 o 3 semanas o al mes, otra vez vamos para allá. Es decir, que eso va a haber un intercambio importantísimo que va a empezar dentro de poco, dentro de un mes, es decir, en septiembre. Así que si no hay confinamiento general, esperemos que no, en donde todo sea virtual, nuestros estudiantes van a salir fuera y van a volver cada X tiempo, cada semana, cada 2 semanas, cada mes, y hay que tener estas precauciones, porque tú al venir de por allí, que has tenido muchos contactos, quieras que no, en la universidad, pues va a venir aquí a Uri, que a lo mejor, sí, gracias a Dios, si estamos así controlados, como estamos ahora, que lo están haciendo en general muy bien todo el mundo, aunque haya quien tenga quejas de que diga que hay alguien sin mascarilla y todas esas cosas, porque puede ser que al menos esté exento, porque el médico le ha dicho que no debe llevarla, lo que sea, pero que cuando los estudiantes empiecen ahí a volver, o los que trabajan fuera, que ya han terminado las vacaciones, que van y vienen, es decir, diariamente a otra localidad, a Jerez, a Cádiz, a Sevilla, hay que mantener más que nunca, lo que dice nuestra cabeza, las 3 M's, manos, mascarilla, 2 metros, a los que añadimos mucha ventilación, que es fundamental, y evitar agrupaciones innecesarias. Mm, claro que sí. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Otra noticia sobre el tema del COVID. La vacuna de AstraZeneca. España se ha sumado a la compra centralizada que ha realizado la Comisión Europea, y esta dicen que es una de las alternativas más avanzadas y que, bueno, que se está llevando a cabo con los ensayos clínicos que garantizan un poco el ámbito de la seguridad, de la eficacia, ¿no?, de la vacuna de AstraZeneca. Y bueno, ¿tú cómo lo ves? Pues lo veo muy bien, lo veo muy bien, porque parece ser, todavía nadie lo puede confirmar, que los ensayos van muy adelantados, que hay muy pocos efectos secundarios y los que hay no son graves, y que puede ser que los plazos se adelanten un poco. Se decía que no habría una vacuna eficaz hasta el primer trimestre o el segundo trimestre del próximo año, y parece ser que si las cosas hay suerte, como lo está viendo hasta ahora, parece ser que a finales de este año, a lo mejor para diciembre o no, los finales de noviembre o diciembre, puede que ya haya una vacuna que se apruebe. Tengamos presente, bueno, que se apruebe y que empiece a producirse en grandes cantidades. Exacto. Tengamos presente que una vez que se apruebe, hay que producir millones y millones. España tiene 30 millones, pero no se la van a dar el mismo día que se apruebe la vacuna. Sí, porque hay muchos países que también tienen pedido la vacuna y se lo tienen que dar. Entonces hay que fabricar en grandes cantidades, y después, si a España llegara, por ejemplo, 5 millones de dosis, que digo yo, el 15 de diciembre, un día, esos 5 millones no se ponen el mismo día, sino que hay que ponerlas poco a poco, es decir, cada día en un centro de salud, pues podrán poner 100, 200, en fin, a marcha forzada, lo que sea, pero de aquí a que, por ejemplo, en Ubrique, se vacunen, por ejemplo, el 70% para que haya una inmunidad de rebaño, pues el 70% de 16.500 personas, no sé cuántos serán, pero serán unas 12.000 personas. Para vacunar 12.000 personas en Ubrique se necesita unos cuantos días. Pero que después, pasa como con la vacuna de la gripe y todas las vacunas. Uh-huh. Una vez que te pones la inyección no quiere decir que ya tú tengas inmunidad. Uh-huh. Necesita aproximadamente 2 o 3 semanas para que tu cuerpo le dé tiempo a fabricar poco a poco todas las defensas que necesita para contrarrestar al coronavirus. Es decir, que aunque la vacuna estuviera en diciembre, a mediados de diciembre o a primero de diciembre, mientras la ponen a por lo menos a un 60 o 70% de toda la población para que haya inmunidad de rebaño, y mientras que se crean en las últimas que se la han puesto la suficiente defensa, tardan unos meses. Así que por lo menos hasta finales del primer trimestre o el segundo trimestre del año que viene, mi opinión particular es que, yendo las cosas bien como van hasta ahora, no habrá una inmunidad de rebaño. Es inmunidad en la cual al menos 60 o el 70% de la población, en este caso de Ubrique o de cualquier población, tenga ya defensas contra el coronavirus y supongan una gran barrera, aunque el otro 30 o 40% no esté vacunado. Pero ya con eso ya hay bastante defensa para hacer una protección de toda la población. Luego el problema está en la reinfección por coronavirus. Holanda y Bélgica, además de Hong Kong, ya tienen los primeros casos de reinfección por coronavirus. Lo veíamos en la noticia esta semana. Y bueno, pues eso, ¿en qué posición nos deja? Bueno, yo en principio, por lo que se ve hasta ahora, yo creo que no se le da mayor relevancia en el sentido de alarmismo. El que haya actualmente 23 millones de infectados, bueno, eso es ahora, pero en fin, desde que comenzó la pandemia habrá varios millones de personas que han pasado la enfermedad y quedaron defensa, y de varios millones que han pasado la enfermedad, el que haya 3 casos es muy poca cantidad. Así que yo no creo que sea para alarmarse. Hay que estar alerta, ¿no? Por si hay alguna mutación, algún cambio en el virus, o por si las defensas duran poco tiempo, y para eso está la autoridad sanitaria, para investigar, pero que al cabo de, llevamos desde enero hasta agosto, y que haya habido, al parecer, 3 casos confirmados de reinfección, es muy poco. Lo malo es que hubiera habido 3 o 4 millones de reinfectados. Antonio, ¿qué es un portador persistente? Sí, es aquella persona que mantiene una concentración en su sangre, una concentración de virus permanentemente. Es decir, que su defensa no la han anulado, sino que cada vez que le hace análisis aparece que tiene coronavirus. Pero la cosa es, el que sea persistente, hay que estudiar, todavía están en estudio muchos de estos aspectos, si eres infectante, claro. Si tienes capacidad tú de infectar, o simplemente que hay restos del virus, o el virus está por ahí, pero está contenido por tus propias defensas, pero que de cada vez que te hace el análisis está positivo. Aunque tú no, después no tengas síntomas, no tengas nada, y parece que no lo transmite, ¿no? Pero el virus parece que está ahí acantonado. Eso pasa con ciertos tipos de virus. Por ejemplo, la enfermedad del beso. Esta enfermedad del beso, sí, de los niños del, sí, colegio. Mi niño tiene la enfermedad del beso en el colegio. Pues ahí hay restos del virus que duran, la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que es su nombre técnico, que dura prácticamente toda la vida, los restos esos. Bueno, eso en cuanto a la actualidad del coronavirus, que queríamos también dar a conocer. Perdón un momento, quisiera hacer un matiz, sí, si me permite, muy breve. Respecto a la confusión que hay entre todos los españoles, y yo creo, a título particular, yo creo que todos estaríamos igual, yo creo que todos los españoles opinan lo mismo, respecto al confusionismo que nos están dando muchas autoridades sanitarias. Por ejemplo, el estado de alarma, que se puede pedirlo las comunidades autónomas, según manifestó ayer nuestro presidente Pedro Sánchez. Esto, la verdad, es un lío, porque hay comunidades autónomas que antes pedían todo tipo de transferencias, ahora dicen que no las quieren el estado de alarma porque es un lío. Yo no sé, estas cosas ni se aclaran las comunidades autónomas. Cuando piden una cosa, después no la quieren, pero también las autoridades centrales también nos lían, porque si tenían un principio pensado que podía delegar también estado de alarma a las comunidades, estado de alarma no es una cosa sencilla, eso es muy complejo, eso no se puede decir de la noche a la mañana, de ayer para hoy, que ya lo pueden pedir. Eso habría que haberlo avisado con por un mes o 2 meses, señores, que si al cabo de X tiempo ustedes ven que esto es complicado, sepan ustedes que tienen, y entonces ya las comunidades autónomas podrían haber esos planes, qué hacer con un estado de alarma, cuál es la ley al respecto, pero de golpe y por rato hay quejas por todos lados, por un lado y por otro. Y por otro, respecto a los colegios, parece ser, por lo que yo he escuchado, que el señor Marín, en la Junta de Andalucía, dice que el derecho de los padres es garantizar la salud de los hijos, y por tanto aquel padre que no quiera llevar a sus hijos al colegio porque considere que no está garantizada la protección de la salud de esos hijos, pues tiene derecho. Sin embargo, hay quien después dice que no, que la ley dice que es prioritario que los niños acudan porque es un derecho fundamental, tal, tal, tal. Entonces, yo creo que los políticos no están de un lado, de otro, de en medio, siempre nos tienen a todos liados. Es decir, que yo creo que hay que tener un poquito de sentido común, de hacer tirarse los trastos uno a los otros y los otros a los unos a la cabeza, y que los ciudadanos sepamos realmente qué tenemos que hacer, y sobre todo que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Es decir, no meternos en política, sino simplemente un estado de opinión, que en sanidad influye mucho. En sanidad influye mucho porque es que hasta los sanitarios están todos despistadísimos respecto a muchas de las cosas que tienen que hacer, y no se enteran hasta el final. Y muchas veces se enteran hasta por la prensa. En fin, bueno, pues las cuestiones políticas, ¿no? Sobre la gestión en distintos ámbitos, que nunca dejan de sorprendernos, desde luego. Vamos con otra noticia sanitaria. Antonio, ¿por qué querías decirnos que, quería poner el énfasis también, ¿no?, en esta información que se publicaba, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ha dado por erradicada en África, tras 5 años sin caso, la poliomielitis? Y este quizás es un ejemplo de que, bueno, pues los virus también se pueden combatir, también se pueden acabar con ellos, ¿no? Efectivamente. Sí, parece ser que los virus son los que mandan ahora en todo el mundo. Tengamos presente que la humanidad ha convivido con los virus desde siempre, no solamente el hombre, sino los animales, y las plantas, y en fin, que todo ser vivo ha convivido con los virus. En este caso, la noticia, como dice Rocío, es que en África se ha dado por erradicada una enfermedad que es la poliomielitis. La polio, también conocida por la parálisis infantil, pero que las personas ya jóvenes pues no lo asocian mucho a una enfermedad grave o reciente o que, y sin embargo, en nuestra, aquí por ejemplo en Ubrique, pero en todos los pueblos, raro el pueblo, y bueno, ciudades en toda España, y no solamente en España, en el mundo, en donde no hay personas que hayan estado afectadas por esta grave enfermedad. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, fundamentalmente a la columna, a la médula, que está en la columna vertebral, a la médula espinal, al sistema nervioso, al tuétano este que hay por dentro de las vértebras y de donde salen los nervios, y entonces se lesiona, hay una lesión de esta médula espinal, de este tuétano que hay por dentro de la columna, ese cordón blanquecino, y la persona se queda paralítica. No puede mover las piernas. Entonces, conocemos todas personas que van con bastones, van silla de ruedas, con las piernas atróficas, muy delgaditas, que no pueden moverlas, no tienen fuerza, y es porque de pequeño, porque esta generalmente es una enfermedad de niños o de gente joven, tuvieron esta infección por este virus y se quedaron ya sin movilidad las piernas, porque la parte de la médula espinal que controla el movimiento y que lo nutre, pues quedó lesionado. Entonces, esta enfermedad muy extendida en todo el mundo, gracias a Dios, tiene una vacuna desde el año 1955 y se fue extendiendo esta vacuna a todo el mundo, poco a poco, con mucha lucha, y gracias a Dios, solamente en Pakistán y Afganistán es donde queda ahora reducido los casos de poliomielitis, y en el resto del mundo ya ha desaparecido. Y esperemos que pronto también en estas dos naciones, tanto Afganistán como Pakistán, desaparezca y pasará como con la viruela. La viruela, que era otra enfermedad muy grave, la viruela mucho más grave todavía, pero que quedó erradicada gracias a la vacuna. Así que todos estos movimientos que hay antivacunas, antisistema sanitario, pues que sepan que hay pruebas evidentes, y gracias a Dios las hay, de que la vacunación es algo muy fundamental en la salud, y que gracias a las vacunas, y a ver si sale la vacuna contra la COVID, el estado sanitario de todo el mundo, especialmente de aquellas personas que están en países donde la economía es muy débil, pues gracias a la vacuna la calidad de vida y la dignidad de las personas está mucho mejor que hace pocas décadas, ¿eh? Ya digo, porque es que el avance en medicina de pocas décadas hasta acá ha sido un cambio fundamental para bien. Me gustaría saber cómo, con perspectiva, cómo veríamos toda esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia con el coronavirus cuando pasen unos, no sé, 10, 15, 20 años, en perspectiva quizás, ¿cómo lo veríamos? Lo verían sobre todo aquellas personas que han tenido la desgracia de perder a un ser querido. Eso no se lo ha olvidado nunca. Por desgracia, la memoria humana es muchas veces débil, y con el tiempo, pues, uno porque no tiene síntomas, otro porque son débiles, y otro porque no lo ha afectado ningún ser querido, pues queda como algo en el recuerdo, algo de las mascarillas, ¿te acuerdas las mascarillas? Que no podíamos reunirnos, que no, el fútbol no había, eso es importantísimo, que no haya partido de fútbol. Que Messi se va del Barça. es un drama como que se vaya Messi, ¿no?, del Barça, aunque los madridistas estarán muy contentos, en fin, no llueve nunca a gusto de todos, ¿no? En fin, la perspectiva que es tan importante muchas veces, ¿no?, también para ver la realidad de las cosas. Bueno, estos son los temas que queríamos abordar hoy dentro de esa actualidad sanitaria que planteamos cada miércoles con la Escuela de Salud y con el doctor Antonio Rodríguez Carrió. Nos queda por tratar temáticas como los hábitos saludables o también el tema que vamos a abordar en el día de hoy, que vamos a hablar sobre el queratocono. Ahora me cuenta si quiere, pero sí que es cierto que son las 12:45 y nos estamos quedando sin tiempo, Antonio. ¿Nos quedamos con los hábitos saludables, si te parece? Sí, bueno, si ¿no? Vale, sí, con los hábitos saludables ya es que la tocó, ¿no? Que es muy sencillo. Bueno, en fin, ya lo hablaremos otro día, una palabra muy rara, pero es una cosa muy sencilla, pero es muy importante, porque es un trastorno visual muy importante. Bueno, pues entramos si quiere, entramos también en materia. Sí, no, sí, que la tocó no es simplemente que la córnea es la parte de delante del ojo, la que está delante de la niña del ojo, esa una pequeña lente que tenemos ahí, una piel muy fina, pues se queda muy... cuando nos arañamos en el ojo, nos miramos la córnea, la trasplanta de córnea, que se dice, ¿no? Que es la parte de delante del ojo, y esta parte del ojo se queda muy blandita, muy delgadita, en el caso del queratocono, y querato significa córnea, y cono, pues es como un cono geométrico, como un cucurucho de helado. Eso es un cono, ¿no? El cucurucho tiene forma de cono. Pues la parte de delante del ojo, en vez de tener una forma redondeada, esférica, adquiere como si tuviera una protrusión, un saliente parecido a un cono, como un pico que le sale delante. Y eso provoca unos trastornos en la vista de que se ve distorsionado. Hombre, lo hay más grave, menos grave, pero al principio, cuando está empezando, se empieza a formar esa parte de punta en la parte de delantera del ojo, como si fuera un cucurucho, y la persona va viendo turbio, ve las imágenes deformadas, y entonces acude al médico y dice el médico, mira, lo que tiene un queratocono es que se te ha formado la parte delantera del ojo como un saliente hacia adelante, como un pico hacia adelante, y es la causa por la que tú ves turbio. Entonces, pues ahí hay varias técnicas de ponerle lentilla, gafas, y al final lo que muchas veces, cuando caso ya es muy eso, es trasplante de córnea. El trasplante de córnea, te quitan esa córnea que está anormal y te ponen una córnea trasplantada, y ya pues tiene una calidad de vida pues mucho mejor. Eso es una enfermedad rara, pero que existe y que, en fin, hay casos y que todos conocemos quizás algún caso. Pues hay que dar también esa en breve formato, ¿no?, todo lo relacionado con la enfermedad, y luego hablábamos de hábitos saludables, ¿no?, y nos planteabas pues estas dos frutas para poder practicar los hábitos saludables, decíamos el melón y la sandía. Sí, el melón y la sandía son dos frutas fundamentales en verano, sobre todo como hidratantes, como aportadores de líquido, de agua, porque son muy ricas en agua, y todos lo sabemos. Y me dice, bueno, ¿pero qué es mejor, la sandía o el melón? Bueno, pues mire usted, si a usted le cae bien, yo un día tomaría sandía y otro melón. O dice, bueno, que se me va a estropear, pues te comes la sandía y cuando termine al día siguiente melón. Porque aunque son iguales, son un poquito diferentes. La sandía tiene más agua, eso lo sabemos todo, tiene más líquido, tiene también más azúcar, pero el melón tiene más potasio, tiene más nutrientes, si dijéramos, pero tienen un poquitín menos de agua. Además son saciantes, te hartan mucho, comes menos, porque te quita el hambre, entonces para adelgazar es fundamental, es buenísima, porque te da hidratación, te da líquido, que es muy importante para adelgazar, tomar mucha agua, y el sandía y el melón lo lleva, pero es que además llevan vitaminas, llevan también minerales, como son el potasio, como son el cloro, y además son refrescantes al máximo. Así que da igual sandía que melón, y si es que a mí el melón no me cae bien, bueno, pues no lo tome. Es que la sandía no me cae bien, pues no lo tome, pero a la mayoría, casi todo el mundo le cae bien. Y mezclada la sandía en ensalada, por ejemplo, con su lechuga, su tomatito, su aguacate, su zanahoria, en dadito, haciendo taquitos en dados, o con un poquito de queso, es una ensalada perfecta. Además, se pueden tomar hasta con gazpacho, ¿no? Hay quien hace gazpacho con melón. Es decir, que son una fuente antioxidante, anti-envejecimiento, y que aportan una cantidad de minerales enormes, y así, y el agua necesaria para estas pérdidas que tenemos en verano. Así que da igual sandía o melón, la sandía un poquito más ligera y con más líquido, pero que indistintamente cualquiera de las dos es muy recomendable en verano. Pues hay que dar también esas recomendaciones para tener hábitos de vida saludable, en este caso la alimentación, con estas dos frutas, melón y sandía. 12:50, nos quedamos aquí. Agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy en la Escuela de Salud para analizar toda la actualidad que hemos recogido en este espacio de divulgación médica. Antonio, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros también durante esta temporada de verano y seguiremos en contacto la próxima semana. Pues nada, Rocío, encantado de estar otra vez después de pequeñas vacaciones con nosotros, aunque se hayan acabado, pero para nosotros siempre un placer escucharte y, por supuesto, un placer estar con todos los oyentes de Radio Brick. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.